en Costa Rica. Las autoridades le han dicho a las familias indígenas recuperadoras de tierras que la única manera de protegerlas es sacándolas de su propio territorio, en lugar de sacar a los agresores y usurpadores de fincas. Vamos con una actualización sobre el caso del asesinato del líder indígena Bribri Sergio Rojas. A continuación, la nota desde la Asociación Voces Nuestras. Antes del asesinato del líder indígena Bribri Sergio Rojas el pasado 18 de marzo, ya había violencia en el territorio de Salitre, en la zona sur del país. Pero actualmente se han incrementado las amenazas y el acoso hacia las familias de recuperadores de tierras. Las autoridades les han dicho que la única manera de protegerlos es sacándolos del territorio en lugar de sacar a los agresores. Así lo refirieron Mariana Delgado, recuperadora de tierras, y Gustavo Cabrera del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, y del Comité de Apoyo al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, en una entrevista en el programa La Cabuya. Yo digo que el gobierno dice eso para callar la boca de la gente acá, porque la opinión de la gente de acá, que no conoce realmente lo que vivimos nosotros en el territorio indígena de Bribri, igual los hermanos de Térraba. Ahorita, por la muerte de don Sergio, entonces lo que hacen es que activaron unas medidas ahí de protección. Por ejemplo, yo he amenazado muchas amenazas, estoy amenazada de muerte, Maynor, mi hijo también, y otras compañeras también. Entonces nos pusieron como una protección especial. Tenemos monitoreo de policías que llegan una vez cada día en la casa a ver cómo estamos, si ha pasado algo, amenazas o algo. Nada más, porque después se ausentan y ya no lo vemos más. Y nuestro territorio es un territorio muy retirado del centro de Buenos Aires, montañoso en partes. Lo que hace el gobierno es muy poco para garantizarnos la seguridad. Entonces, creo que estamos siendo todavía amenazados. Todavía ayer el compañero, el Quequipa, de Carlos Steven, estaba denunciando que dos hombres habían entrado en la finca Las Vacas, de donde es la recuperación de él, y que él llamó a los policías. Pues sí actuaron, fueron y sacaron a los hombres de esos a caballos, pero ellos se van y no hay garantía de que no vuelvan a entrar. Claro. Y se escucha todavía balaceras en algunas partes, digamos. O sea, los sicos están siempre reventando tiros para asustarnos. Creo que lo que quieren es que salgamos de las recuperaciones, pero no sé, tendrá que morir cuántos para poder sacarnos de las recuperaciones. En estos días, justamente con Mariana, con el hijo, con Maynor, con Pablo, con Etelgibe de Las Rosas, que ahora está más cerca en Salitre, con Felipe, Carlos Steve, los hijos de Sergio. Hicimos una red desde el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía. Tenemos una red aquí en San José donde hay compañeras y compañeros vinculados a ellos y a ellas, porque de ellos y ellas hemos recibido desde el momento en que asesinaron a Sergio, porque esto no es una muerte de Sergio, esto es un asesinato de Sergio, como dice Pablo, es un crimen de Estado, es un crimen político del Estado costarricense. De ese momento empezaron las amenazas, ahora sigue tal, incluso publicaron en los periódicos, ahora sigue ese tal por cual de Pablo, ahora sigue el tal de, ahora Mariana, después, y empezaron a hacer llamadas. Entonces hicimos una red aquí en San José para inmediatamente contactar a la gente de seguridad del Estado y a la Presidencia de la República, y les hemos estado reportando. Cada vez que llama a alguien, tenemos un protocolo que hemos levantado desde el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, que se llama ODAIN, que ya hizo 15 informes previos a esta violencia final del asesinato de Sergio. Y con el observatorio hemos tenido un monitoreo de todas estas llamadas que hacen cada día, para que vean que así empezó el proceso hasta el asesinato de Sergio. Y ahora tenemos más llamadas y más intervenciones de carácter amenazas y violencia indirecta contra los compañeros, más la campaña que se está dando en los medios otra vez contra Sergio y contra los indígenas de nuevo. Esto vuelve a aumentar el cuadro de violencia y estamos pensando desde el FRENAPI, por lo menos los compañeros lo han planteado, la coordinación de FRENAPI, donde Pablo es miembro de esa coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, están planteando la posibilidad de que pueda ocurrir un hecho de nuevo violento a pesar de todo lo que se está haciendo. Entonces estamos con mucho temor de que ocurran hechos más violentos y además responsabilizamos desde ya al Estado costarricense, al Ejecutivo, a la Asamblea, etc. Entonces lo que dice Mariana es fundamental tenerlo claro de la audiencia de la Cabuya, de que tenga claro de que aquí hay una situación de violencia que no ha cesado y que más bien ha crecido después del asesinato de Sergio. Según el Ministerio Público, el caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba para poder ubicar a quienes podrían figurar como sospechosos de los hechos y proceder con su detención. Las autoridades afirman que desde el 19 de marzo se formó un equipo de fiscales especializados en homicidios, asuntos indígenas y personas de la Fiscalía de Buenos Aires y que por ahora no pueden dar más información. Desde la Asociación Voces Nuestras reportó Fabiola Pomareda García.